solecito para entrar por su ventana y darle los buenos días acostadita en su cama. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántese de mañana, mire que ya amaneció. Las estrellas del cielo quisiera bajarle dos. Una es para saludarle y otra es para decirle adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de su santo le decíamos de tu sangre.